qué clase practican ahí? No tengo idea, pero se ve que son estudiantes porque vienen con cuadernos. ¿Qué pasa tienen? ¿De químico? No, porque no andan con delantal blanco. Ah. Oiga, yo venía a ocupar el teléfono. No es profesionario, es instituto profesional. Instituto profesional. Por eso se ve tanta gente con viandas. Vamos. ¿Por qué ahí te vamos? No sé, es un problema que tengo. ¿No se trató esto? Sí, me lo traté, pero fallé. ¿Dónde fue? Fui a la clínica Indisa. ¿Cerraron la clínica Indisa? Por eso. Ahí, por eso que es equivocativo. Sí. Lo echaron, me dejaron adentro. En la mitad del tratamiento lo echaron adentro. La cerraron y me dejaron adentro. Claro. Vamos. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Esto es Conosur Seguros. Sí, señor. Ah, muy bien. Vamos. Mire, ¿sabe qué? Yo necesito asesoría sobre un riesgo patrimonial. ¿Ya? Vamos. Y necesito que alguien me pueda aconsejar cómo se hace esto. Yo no he entrado nunca en este mundo de los seguros, pero ahora... Vamos. Ahora que... Disculpe, ¿me dijo algo? No. ¿Y cómo escucho yo que alguien habla ahí? Sí, no sé si hay interferencia, no tengo idea. ¿Ahí ve? Sí. Estoy llamando a seguro, ¿no? Sí, correcto. Es que me puse un poco nervioso porque... Vamos. ¿Ve? ¿Me espera un segundo? Sí, no me cortes. Por favor, algo pasa. Si te rindes. Bigote. Podemos cantar encima de este tema. Ay, ¿aló? ¿Aló? Sí. Ya, discúlpeme. ¿Usted me podría indicar su número, por favor? Pero esto es una broma. ¿Aló? Sí. ¿Esto es una broma? ¿Con quién hablo? Pero yo quiero hablar con Conosur Seguros Reaseguros. Sí, está hablando con Conosur, pero en este horario... Vamos. ¿Pero se da cuenta o no? ¿Me puede indicar su número para yo llamarle? Por supuesto, pero quiero aclarar que no es primera vez que me sucede llamando, ¿ah? Ya, vamos a ver de qué se trata entonces. Dime su nombre y su teléfono, por favor. Vamos. Pero. ¿Ve? Bueno, anote, 381-2028. ¿28? ¿Y su nombre? Mi nombre es Dionisio. ¿Aló? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, otra vez. ¿Dionisio? ¿Y su apellido? No. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué me deja esperando, Fer? Pero no entiendo yo. La señora le dice vamos. Usted tiene una enfermedad, señor. No, la que dice vamos. ¿Cómo yo voy a andar cuidándome un día solo? Usted dice vamos y dice otras cosas así. ¿Aló? ¿Aló? Ahí está, vamos. Bueno, yo no puedo tener una vida tranquila. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¡Hay una bomba! ¿Aló? No, le dan caño de cárcel a ellos. ¡Vamos! Sí, a los que dicen de bombas. Sí. Los que dicen de bombas, estamos mal. ¡Hay una bomba de agua! ¿En qué momento salen los pitufos de acá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Pero ¿cómo es posible que me dejen esperando? Vamos. ¿Qué puedo hacer? Vamos. A otro, por favor. Vamos. ¿Aló? Vamos. ¿Aló? Qué terrible. Vamos. No voy a volver a llamar, ¿eh? Vamos. ¿Aló? Vamos. Sí. Voy a intentarlo por última vez. Vamos. A ver si me atienden ahora. Vamos. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sí? Esto es GAMB. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Corredores de seguros? Sí. Mire, necesito asesoría sobre administración de un riesgo patrimonial. A ver, primero tiene que mandar un correo. Ah, pero es que sí, lo que pasa, disculpe, yo es que heredé algo, ¿me entiende? Heredé unas parcelas. Y son mucha plata, yo nunca pensé que iba a tener esto. Entonces no sé qué hacer. Necesito de verdad asesoría. Vamos. ¿Aló? Pero usted... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me dijo algo? No, es que parece que hay otra persona en el teléfono. No, ¿no? Sí, al parecer, debe ser interferencia de usted, yo tengo solo una línea. Ah, qué raro. Qué terrible. Ya. A ver, ¿cuál es su... Vamos. ¿Se da cuenta? Sí, pues. ¿Ve? Qué raro, porque no, mi teléfono no puede ser. Oiga, no es primera vez que me pasa, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene más línea usted? No, una, es que este es una multilínea, un teléfono. Vamos. Ve, que ahí está. Bueno, deme su teléfono y su nombre y nosotros le devolvemos el llamado. Ya, muy bien, pero yo quiero saber si me pueden ayudar en la administración del riesgo patrimonial, económico y financiero. Vamos. ¿Aló? A ver, nosotros vendemos seguro. Sí. ¿Usted quiere asegurar las propiedades? Por supuesto. Ya. ¿Y que me asesoren sobre algunos... ¿Aló? ¿Sí? Algunas formas de poder mover el dinero también. Ya, a ver. Tengo la posibilidad de... ¿Aló? Sí, dígame nomás. ¿Me dijo algo? No, nada. Vamos. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí en la otra línea haciendo tonteras? Sí, alguien está ahí. Debe ser en su lugar, pues yo estoy solo. Sí, yo también estoy solo acá, pues. ¿No estarán espiando? No sé. Vamos. Ve. Oiga, córtela. Córtela usted que está hablando ahí. Vamos. Ya, sabe que esto no es seguro. Vamos. Ya. Sí, estoy llamando a una compañía de seguro. Vamos. Esto no es seguro. Vamos. Ya. La persona que está ahí... Vamos. Le doy mi número mejor. Dime el número. Vamos. ¿Y si él escucha el número y llama? Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Le doy el mío? Vamos. Ya, pues silencio, caballero, ya. Vamos. ¿Aló? Ya, dígame. Vamos. 381. Ya. 381. ¿Ya? ¡Qué terrible, oh! Oiga, ¿y escucharon todo lo que dije? ¿Qué? Esto es una compañía de seguro, ¿no es cierto? Sí. No es seguro. No, 381-2028. Vamos. ¿Y es tu nombre? Vamos. Yo lo llamo. Vamos. No, pero anote mi nombre, pues. Vamos. No lo voy a llamar al tiro. Corte y yo lo llamo al tiro. Pero que aquí le va a contestar otra persona. Ya. Tiene que saber mi nombre. ¿Tu nombre? Vamos. Dígame. Vamos. ¿Aló? Vamos. Dígame. Vamos. La persona que está ahí hablando. No queremos escucharlo, ya. Oiga, ya. Dígame. Mire, Dionisio. ¿Ya? Vamos. Oh. Vamos. ¿Aló? Dígame. Vamos. Dígame, pues. Vamos. ¿Dionisio? ¿Ya? Vamos. ¿Tu apellido? Vamos. ¡Oh, qué pesado! Vamos. ¡Córtala! Vamos. Bueno, mire, hagamos una cosa. Dígame. Cuando me llame, me va a preguntar mi nombre. Sí, pues ahí me van a dar con usted. Y yo le voy a decir, Dionisio... ¿Tu apellido? Vamos. ¿Ya? Vamos. Vamos. Yo le llamo. Vamos. Portal del web 3008.